A continuación les ofrecemos Las reminiscencias de Mamá Regina y Papá Lisquita, un programa creado pensando en usted. Advertimos a nuestros oyentes que los programas transmitidos en este espacio son programas realizados hace muchos años. Por lo tanto, las voces que acompañan a Mamá Regina y los hechos narrados no son de la actualidad, solamente se transmiten como evocación. Bienvenido a La Última Frontera, el campo magnético de Regina 11. Bueno, otra vez, Mamá Regina no se puede acercarse personalmente a nuestro micrófono. Pero vamos a aprovechar esa oportunidad a presentar otro panorama de Mamá Regina. Porque cuando Mamá Regina se acerca a nuestro micrófono a hablar directamente con los radio oyentes, se percibe solamente un aspecto de ella. Pero cuando ella está en el escenario, hablando con sus alumnos, ella proyecta una imagen bastante diferente. Cuando está hablando de la política también, cuando está enojado también. Entonces, ahora vamos a escuchar cómo Mamá Regina está interpretando el asunto de magia negra con sus alumnos en Medellín. España a otra, se está haciendo magia negra. Cada persona que está cometiendo adulterio se está haciendo magia negra. Cada persona que es exhibicionista se está haciendo magia negra. Cada persona que le pega a otra se está haciendo magia negra. Cada persona que está drogándose o tomando alcohol se está haciendo magia negra. Cada persona que lleva un vestido negro porque alguien se le murió se está haciendo magia negra. Cada persona que insulta a otro sin motivo se está haciendo magia negra. Cada persona que deja de bañarse se está haciendo magia negra. Cada persona que come muchísimo carne de cerdo se está haciendo magia negra. Cada persona que le quita la herencia a otro se está haciendo magia negra. Así que muchas cosas de estas son magia negra. Pero siempre creemos que es otro quien nos está haciendo magia negra, pero nosotros mismos estamos trabajando para nosotros casi permanentemente. Cuando nosotros en la noche estamos durmiendo, a veces nuestra energía sale y se va a otros lugares. De allí se regresa y hay un desequilibrio. Regularmente los niños nacen por la noche. Regularmente las personas se enferman en la noche, se acuestan bien y amanecen mal. Regularmente hay problemas en la noche, ¿por qué? Porque nuestra energía sale, se va al cosmos, empieza a recorrer y al regresar no encaja perfectamente, se sale un poco su energía y al salirse, lógicamente, empieza a sentirse mal la persona. Y por eso es de suma importancia el baño en la mañana, no por la noche, ni a mediodía, ni hace 15 días que me bañé con borrador y entonces ¿por qué me voy a bañar ahora? El baño es de suma importancia, pero no solo el baño, sino también el desodorante, porque el baño solo no es suficiente, ya que la parte de las axilas son partes que sale por donde sale un filtro de energía negativa. Tenemos los diferentes lugares de energía negativa que se llaman los pies, las axilas y también las partes genitales y el recto. Son las partes por donde la energía negativa siempre está funcionando. No quiere decir que la persona no puede tener esas partes, simplemente esos son los depósitos principales de energía negativa que es muy necesaria para tener también la energía positiva. Pero cuando se deja retirar esa energía por intermedio de malos olores, nosotros vamos perdiendo nuestro magnetismo. Así que se hace magia negra aquella persona que hoy se puso un vestido y mañana se pone el mismo vestido. ¿Por qué? Porque al ponerse ese vestido y mañana exactamente el mismo sin haberlo lavado, entonces la energía no alcanza a salir y cuando se lo vuelve a colocar hay una acumulación de fuerzas que lo van a destruir a usted. Se hace magia negra aquella persona que vive cambiando su ropa con otros o prestándola. Eso es magia negra. ¿Por qué? Porque en el momento que yo me pongo un vestido de mi amiga, inmediatamente me acomodo la energía de ella. Así esté muy limpio, así esté recién llegado de la lavandería, mientras sea un préstamo, yo estoy destruyéndome. Mientras sea un préstamo, sencillamente estoy acomodando la energía de ella y un día va a ser mi peor enemigo. Por eso yo siempre evito que me presten cosas, porque son muy simpáticos, muy gentiles conmigo. Madre, yo le presto esto. No es que me dé fastidio, es que sencillamente deseo continuar con esa amistad. Y para evitar acabar con la amistad, no le presto nada. Se hace magia negra aquella persona que empeña sus cosas para conseguir solución. Empeñar es depositar su energía en la prendería y allí empieza usted, su energía tiene que ir al cosmos y llega todos los días al aparato que todavía es suyo pero que le prestaron un dinero en él, y al prestar ese dinero o entregarle ese dinero por ese aparato, usted se está haciendo magia negra, se está estancando y no puede continuar avante. Por eso hay muchas formas de hacerse magia negra. Cuidado con los préstamos. Regularmente, cuando llega una amiga, muy amiga, a nuestra casa, entonces la amiga siempre le dice, póngase esto, tranquila que tenemos el mismo cuerpo, y empiezan a colocarse la misma ropa, y al poco tiempo vemos que el marido mío se fue con mi amiga, y era mi mejor amiga. ¿Por qué? Porque es la unión de energías y ya el subconsciente del marido se siente atraído también hacia la amiga que tiene mi energía. Es sumamente delicado hacer una cosa de esas porque desgraciadamente se hacen daño. Se está haciendo magia negra aquella persona que tiene una muchacha de servicio y le regala su ropa vieja. Muy grave. Si usted es tan caritativa, no le regale ropa vieja, dele algo nuevo o no le dé nada. Pero regalarle la ropa usada de la señora o de los hijos es destruir a la muchacha y destruir el hogar. Bueno, es que el muerto ya no se la va a volver a poner. Es el intercambio de ropa. Yo les voy a decir, ustedes pueden regalarle la ropa a sus parientes, a sus vecinos, pero que no vivan bajo el mismo techo suyo. Porque el problema es cuando viven bajo el mismo techo. Yo, por ejemplo, casi toda mi ropa la regalo cada año, pero nunca ni a mis hermanas, ni a los que viven ahí dentro conmigo, porque eso se forma una pelotera terrible. Y hace poquito yo regalé una ropa y de pronto encuentro que mi sobrina las tenía y ella vivía en la casa mía. Y a los pocos días tuvimos grandes disgustos y ella se sentía mal y yo también. Y yo decía, pero qué raro, le estoy dando todo, está viviendo aquí muy bien, tiene trabajo, ¿por qué están así? Ahí caí en cuenta, ella no quiso regalar esa ropa porque la vio tan buena y le quedaba tan linda y resolvió ponérsela. Entonces empezó a sentir ese resentimiento conmigo y ese fue el problema. No debemos regalarle si es que queremos tener paz en el hogar, porque el hogar vale muchísimo, para que lo vayamos a destruir solamente por la tontería de entregarle nuestra ropa a la muchacha, o a la hermana, o al primo noveno, o a nadie. Dígame. El uniforme del colegio, cuando se pone todos los días, deben tener siquiera dos uniformes. Es decir, procurar tener dos, porque un solo uniforme no dura todo el año. Y ponerse hoy uno y colgarlo, y al otro día el otro, y colgarlo, y al otro día el otro, día de por medio. Pero no seguido, porque al ponerse el mismo todos los días, usted deja de aprender fácilmente, usted deja de percibir, y además se estanca por mucho tiempo y pierde su magnetismo. Es muy posible, depende de ustedes, ahora vamos a mirar, porque yo siempre doy a luz haciendo una levitación. Espero que sí pueda hacer levitación. Ayer anoche la señora pregunté, mamá Regina, ¿es malo matar un gato? Y Regina dijo, sí. Si alguien mata gato suyo, o mata el gato del lechero o otra persona, hay una diferencia en cuál es el mal más grande. La diferencia de familia. ¿Cómo evita mis preguntas, no? Yo lo que estoy evitando es una caída de ahí, ¿no? El gato. Y después hablo del hijo. Depende del gato, ¿no? Si yo estoy acariciando el gato todos los días, tengo un gato y lo acaricio, y de pronto se va para donde la vecina, y la vecina mata el gato, entonces no es el gato el que le hace daño, sino la energía mía que acarició al gato permanentemente. Es la que le produce el daño a quien mató el gato. Si el gato no tiene dueño y nadie lo ha acariciado, se recibe un castigo, pero es una cosa muy leve. Un gato es un animal doméstico. Hablando, volviendo al tema a la reencarnación, si yo en mi pasado fue bichos de toda categoría, plantas, microbios, agua, roca, fuego, y como tú dijiste ayer, cuando somos admirando la naturaleza, somos venerando nuestro pasado, el proceso de nuestro pasado, ¿sí? So, admirando la agua es porque yo soy y también estuvo agua, roca, fuego, planta y todos esos animales. Pero el momento que esto, evolución de la energía, está acercando a manifestarse dentro de un espíritu, de un ser humano, ¿qué parte toma los animales domésticos en esta evolución del espíritu? Bueno, los animales domésticos simplemente están recibiendo energía humana. Entonces, están en un proceso de, diríamos, rehabilitación. Pero es muy grave acariciar los animales. Discutimos mucho tiempo esto. Tú me dijiste que hacer un paso del animal silvestre al ser humano es un paso demasiado grande y casi imposible. Una persona que es una evolución directamente de un animal silvestre es un niño que no va a ser capaz de hablar o tener la idioma. Entonces, según yo entiendo su enseñanza, es que el animal doméstico es donde ese espíritu empieza a encajarse poco a poco por sostener una energía tan superior. Entonces, animal doméstico es el último paso en el espíritu a llegar a ser un espíritu humano. El animal doméstico es uno de los últimos pasos y tiene que tener la energía humana más cerca para poder llegar a ser un ser humano. Pero, sigo diciendo, ¿no?, predicando, de todas formas, acariciar a los animales es hacerse magia negra. Acariciar los gatos y los perros es dañar su propio organismo y su propia evolución. Muchos matrimonios se han dañado gracias a un perro o a un gato, porque prefieren acariciar al perro, que además es como una esponja, y al gato acariciarlos antes que acariciar a su esposo. Y prefieren acariciarlo, entonces por eso se destruye el matrimonio. El hombre se siente mal y dice, ay, qué caramba, aquí solamente hay caricias para el perro y el gato, y yo nada, pues entonces me voy y se va con otra. Desgraciadamente, los animales son nuestro pasado y se debe mirar como tal, siempre queriéndolo, agradeciéndole, pero nunca entregándole nuestra energía. Porque por medio de un gato yo puedo hacerle magia negra a usted. Por medio de un perro yo le puedo hacer magia negra. Por medio de un animal se pueden hacer miles de cosas. Total, se pueden domesticar, tener los animales en el solar, pero no estarlos acariciando, y aquí duermen en las camas de las gentes y se sientan en la sala con las visitas y tienen además un flujo permanente que hace daño, produce asma, ceguera, una cantidad de enfermedades venéreas y todo porque a ustedes les interesa más el perro y el gato que su propio cónyuge o sus propios hijos. Él dice que cuando se le pega a un animal no es tan grave como pegarle a un ser humano, pero yo veo, pero no se le debe castigar con sadismo, sino suavemente para que el animal vaya. Pero yo veo que aquí las gentes consideran más al animal que al niño, al animal que a la esposa. Entonces tenemos que darnos cuenta que el niño es mucho más evolucionado que el animal y por lo tanto se debe considerar más. También tenemos que darnos cuenta de que todos los animales son nuestro pasado y que nosotros vamos en una vía de evolución y de acuerdo a el proceso que haya tenido el animal viene más grande el castigo. Por ejemplo, matar una cucaracha no trae castigo, matar un ratón tampoco porque no son tan evolucionados, pero a medida que va evolucionando el animal, entonces sí va trayendo algunos castigos el matarlo, de acuerdo a la evolución. Por ahí alguien me decía, Regina, usted que es maestra, ¿usted come carne? Le dije, claro, yo como carne. ¿Y usted? Me dijo, no, entonces usted no es maestra. Y le dije, ¿por qué? Me dijo, porque la carne llueve. Pongan en un lugar un pedazo de carne y a los 3 días está podrida, tiene gusanos, ya es mala. Y casi siempre la persona toma la forma de lo que haya comido. Le dije yo, pues yo prefiero ser una vaca y no una lechuga. Porque si yo me voy a convertir en una lechuga, prefiero ser una vaca que por lo menos ya tiene más evolución. Es muy absurdo cuando se dice que no se puede comer animal, dizque para poder evolucionar. La persona que solamente come vegetales es una persona desnutrida y regularmente esa persona sufre de mal genio y regularmente esa persona es una persona inaccesible. No podemos de ninguna manera pensar que vamos a tener que comer solamente vegetales y menos aquí en Colombia, en donde todo está tan mal. Y poniendo la comparación, yo puedo tener una lechuga 3 días y también le voy a encontrar gusanos a los 3 días porque también se pudre, puesto que es energía. Y si vamos, me decían, es que el animal tiene vida, pero la lechuga también es vida. Y el mismo fuego es vida. Y todo lo que existe es vida. ¿Qué, mi amor? Él está preguntando que qué pasa si él le presta sus útiles a otros del colegio. Yo creo que no pasa nada, solamente que se deben mantener los útiles como cosa personal. Pero pero el prestar un lápiz no hay problema. Lo malo es cuando es una cosa que es para colocarla en su cuerpo, como un vestido, unas medias, unos pantaloncillos. Pero prestar el lápiz o una hojita o cualquier cosa no es problema, y por el contrario, usted adquiere muchísima energía porque usted está sirviendo a alguien. Pero cuando presta su ropa, usted se está estancando y nadie lo va a querer, y todo el mundo se va a sentir mal con usted, usted va a perder su magnetismo y va a tener peleas con sus hermanos. Cuando se mata un perro, se debe matar en un lugar que no sea dentro de la casa. Pero si está rabioso, por el contrario, sí se debe hacer, porque es en defensa de su persona. Y su persona vale mucho más que un perro. Él me está preguntando que el caso de las personas que trabajan en el matadero y están matando vacas, es que la vaca se mata en el matadero y él duerme en la casa de él. Yo no creo que él duerma dentro del matadero, y no se lleva la vaca para allá. Me tocaron matar un perro mío, que fue un perro bastante malo, y tocaron matarle. Entonces yo acordé en egipcio cómo se mata los camellos y los animales allá, con un rito especial informando el animal que él se va a morir. Yo soy muy sensible y matar un animal siempre me molesta mucho, pero yo llevé mi perro y le dijo lo mismo al perro como un árabe dice a su camello antes él mata a su camello. Yo miré mi perro y dijo, perdóname, y lo mismo forma que hoy yo voy a tomar su vida, un día, un mano más grande va a tomar mío. ¡Pum! Y no sentí ningún remordimiento, ningún efecto después. Fue una forma a informar al animal y a una vez separar las energías humano-animal, y creo que es una forma bastante aconsejable. Es casi la misma forma como los judíos se va al matadero y hacer una bendición al animal informándole que su vida va a terminar en este momento. Contestando allí una cosa, dice que cuando una persona es demasiado nerviosa y castiga a sus niños, ¿qué pasa? Cada vez que los castiga se vuelve más nervioso. Entonces con eso no se va a curar, por el contrario, va a destruirse más y más, porque un golpe a un niño, sencillamente al darle el golpe, la energía queda dentro del niño, el niño sigue evolucionando, y a medida que suelta la energía vuelve hacia usted produciéndole un efecto negativo y siempre dañándole. Al niño simplemente no le dé gaseosas ni dulces mientras tiene hambre, y usted no va a tener lo que castigar. Pero si usted le va a dar todo esto, lo que va a hacer es que usted mismo se va a castigar y se va a destruir. Así que por eso, de hoy en adelante, pues detenga su mano, no le pegue, tampoco le grite muy fuerte, y más bien edúquelo mientras duerme, que es maravilloso. Mi amor, usted busque, los rosacrucistas no son vegetarianos, pero los gnósticos sí. Pero búsquese cualquier gnóstico en cualquier lugar del mundo para que usted se dé cuenta lo soberbios que son. Son de mal genio, son mala clase y tienen una doctrina extraordinaria, pero desgraciadamente son de un genio que no se lo soportan ni ellos mismos. ¿Por qué? Por la falta de carne. Ahora, el hecho de que yo lo predique no quiere decir que tiene que ser bueno. Nosotros, al comer la carne, lo único que yo pienso que es malo es el cerdo, porque el cerdo es muy evolucionado. Entonces, por ser tan evolucionado, nos hace daño, pero tampoco si comemos una vez en el año. Pero si usted come la carne de carne común y corriente, en el momento que la come, usted está convirtiendo esa energía animal en energía humana, total. Tiene que ayudarlo para que evolucione y pueda salir rápidamente. Cualquier clase de animal que usted coma, que sea, usted le está ayudando a que evolucione. Pero en cambio, si se come un animal que es muy evolucionado o la carne de un niño, en ese momento usted se está destruyendo, porque son dos energías igual de evolucionadas que van a estar en contacto y que van a destruirle a usted. Por eso es tan importante comer carne, también vegetales, porque las dos cosas se les ayuda y va en vía de evolución. Por eso estamos viendo la reencarnación. Y cualquier gnóstico que encuentre en el mundo, obsérvelo. Con medio día que lo observe, ya sabe que es mala clase y que está de mal genio y que le pega a todo el mundo, insulta a todo el mundo y se creen que cayeron del sobaco del Espíritu Santo. Por eso huelen tan maluco. Ahora, los gnósticos también prohíben el sexo. Y sin embargo, son más vagabundos que todo el mundo. Pero ya encontré el jefe de los gnósticos en Medellín, que prohíben el sexo, pero para los maestros parece que son los únicos que pueden hacerlo, ¿no? Allá fue bregándose a conquistar todos mis alumnos en una borrachera que tuvo, y él, como es ciego, porque se droga mucho, dice que para hacer trances quedó totalmente ciego. Y a ciegas y todo, las cosas que hizo ese señor fueron increíbles. Y es uno de los gnósticos avanzados. Entonces, no quiere decir que porque el gnóstico vaya a decir que eso es malo o que ellos no lo hacen. Ellos comen carne y además hacen sexo casi todos los días y cada 5 minutos. Dígame. Porque estoy diciendo que el perro es absorbente y el gato también. Cualquier animal que usted tenga en su casa, si el perro se muere el amo. Si el amo se muere el perro. ¿Por qué? Por la misma unión de tantas caricias que se le propinan al animal. Y porque él es como una esponja que va absorbiendo. Tenemos el caso de una doctora en Miami. Ella tenía un perro gigante y de pronto el perro empezó a estar enfermo de los testículos. Y a ella la tuvieron que operar de los ovarios en los mismos días. A los pocos días de salir el perro de la clínica y ella también, el perro se enfermó de los ojos y le dieron cataratas. Y a ella le dieron unos huecos en los ojos y tuvieron que operarla. Todas las infecciones del perro las tiene ella. Todas las enfermedades de ella las tiene el perro por la misma unión de energías, y por eso es tan grave acariciar animales. Yo tengo una tía sorda. Ella perdió su oído muy chiquito. Y tiene un perro ahora, y lo mismo sucedieron con todos los perros que ella tuvieron. El perro se volvieron completamente sordo. Sí, seguramente ella lo acariciaba mucho y él absorbió, y también él se afectó con la energía de ella. Dígame. Está preguntando si la reencarnación de un animal dura lo mismo que la de un ser humano. Los animales y las plantas tienen que vivir como plantas y salir otra vez y volver durante muchos milenios. Pero duran más poco en la tierra y reencarnan más rápido. O sea que se mueren, pero vuelven rápidamente hasta que cumplen determinado. De acuerdo, también las plantas tienen su propio castigo, los perros también. Si el proceso no fue bueno, entonces en ese lugar sí vienen retrocesos a veces. Por ejemplo, tenemos aquí una planta y tenemos aquí un animal. A veces la planta empieza a trabajar, a evolucionar. Este animal se une demasiado a esta planta y empieza a producirle algunas enfermedades a la planta. Eso no es una forma consciente, pero en el momento que este animal le produce muchas enfermedades a la planta, él tiene un estancamiento y cada vez que nazca tiene que nacer así hasta que ya otra vez el animalito empieza a sentirse bien y ya no tiene la necesidad de dañar la planta. dentro de ellos también hay castigo. Y tenemos el caso de algunas plantas, como una que tengo en Miami, muy linda, parece una planta plástica. Y de pronto se cayó la planta, bellísima. Y entonces la planta empezó a trabajar, a podrirse y a podrirse y a podrirse, hasta que se pudrió. Y dije yo, esta no es conmigo, ella tiene que volver a nacer y tiene que nacer como era la planta anterior, porque ahora parecía una planta plástica demasiado linda, pero yo quería saber cómo era la planta anterior. Y ahora nació igual más o menos, pero aquí viene el tallo y aquí empiezan unas hojas como con unos dedos, ¿no? Y empezó a formar otros dedos distintos. Las hojitas normales vienen en este lugar, pero aquí empezó a sacar unas hojas completamente distintas. Le preguntamos a quién sabe de plantas y dijeron que para ellos era muy misterioso, porque esta que hay aquí es totalmente distinta a esta. Sin embargo, nunca se le aplicó una semilla de esta, nunca se le hizo nada, sino solamente se le dio la orden porque yo quería hacer un experimento, y ahí está saliendo con unas hojas totalmente distintas. La planta a veces sí puede retroceder, pero nuestro reloj no. ¡Hasta luego!